nuestro sí se acaba. Te lo advertí, sin pendejadas. Ay, esos jueguitos de mentira, te los creí, pero pillada. Ay, muy bandida, te revolcabas con otro y en mi cara. Muy bandida, yo bien tragado y tú como si nada. Sí, yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo nada más. Si querías jugar, me hubieras dicho para yo también jugar y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer que no supo recibir mi corazón, que no supo valorar lo que es amor. No te voy a perdonar, está embarrada, acaba todo hoy. Ay, qué pillada, semejante pillada. Así es que es, alzate, papá. Muy bandida, te revolcabas con otro y en mi cara. Muy bandida, yo bien tragado y tú como si nada. Como dice. Sí, yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo nada más. Si querías jugar, me hubieras dicho para yo también jugar y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer que no supo recibir mi corazón, que no supo valorar lo que es amor. No te voy a perdonar, está embarrada, acaba todo hoy. Muy bandida, yo bien tragado y tú como si nada.